escuches esta palabra. Regresa al redil. Regresa a los brazos de tu amado. Él te ama. Vengo ante ti, Señor. Vengo a pedirte perdón. He de entender que solo en ti tengo seguridad. Vengo ante ti, Señor. Vengo a pedirte perdón. He de entender que solo en ti yo tengo felicidad. Y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor. Junto a ti, Señor. Y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor. Junto a ti, Señor. Levanta tus manos y adórale. Dale gracias porque tú estás. Sé que desperdicié todo lo que recibí. Y hoy vuelvo a ti rogando, Señor, que tú me des el perdón. Quiero entregar todo lo mejor que hay en mí. He de seguir, no volveré atrás. Te amo, Señor Jesús. Y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor. Junto a ti, Señor. Y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor. Junto a ti, Señor. Junto a ti, Señor. Y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor. Oh, oh. Junto a ti, Señor. Yo te adoraré por el resto de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices conmigo: muchas gracias, Dios, porque me has aceptado, porque me has rescatado? Yo hoy puedo decir que yo soy tuyo, Señor. Que yo soy tuyo, Señor. Dios de mi vida, Yeah. Cántalo conmigo. Así. Pararara. Pararara. Sí, Señor Jesús. ¿Por qué no le das fuerte ese aplauso, Señor Jesucristo? ¡Dáselo fuerte!